Bien, esta mañana vamos a estar bien en la parte céntrica, porque se van a estar realizando diferentes movilizaciones. Ahora nomás, dentro de un ratito, se van a estar concentrando acá las personas con discapacidad, diferentes asociaciones y colectivos. Entre ellos también van a estar haciéndose presente el colectivo de víctimas y sobrevivientes del caso Próbolo. Con respecto a esto que venimos mencionando hace varias semanas ya, de lo sucedido a la elección del cargo por la Defensoría de Personas con Discapacidad. Caso muy emblemático durante la gestión de González, el actual defensor, que ya lleva cumpliendo más de 6 años en su cargo y que no ha podido ser renovado el mismo por los debates dentro de la legislatura. Pero bueno, recordemos que hace 2 años, y también ayer 19, también se cumplían 2 años de la situación de haberse presentado el primer testimonio de las víctimas de Próbolo, caso muy delicado, muy fuerte, y donde puntualmente estas personas están reclamando hasta el día de hoy que esta figura de defensoría tendría que haberse hecho presente y haber respondido a sus responsabilidades desde su cargo. Es por eso que estuvimos en comunicación con Paola González, madre vocera del colectivo de víctimas y sobrevivientes del Próbolo, quien nos mencionaba lo siguiente. La escuchamos. Buenos días. Hoy se va a tratar el tema de la elección del defensor de las personas con discapacidad, en lo cual tenemos mucho que decir en respecto a muchos hechos que han ocurrido sobre la agresión, sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad. Uno de los hechos más resonantes es el caso Próbolo, en el cual el defensor oficial tenía que ver los lugares, sobre todo los albergues, tener que visitar, tener que ver en qué condiciones estaban los chicos. No se hizo. Ya cuando salió toda la luz, había muchas veces que teníamos que estar suplicando por derechos, lo cual no es así. Si la persona no sale a luchar, el defensor lo mismo tiene que estar. El defensor tiene que amparar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso quisiera hacerle una pregunta al defensor oficial. ¿Por qué aún hay chicos sobrevivientes del Próbolo que no saben lengua de seña? ¿Por qué no se les ha enseñado? ¿Por qué aún no tienen un maestro especial? ¿Por qué no tienen una escuela integradora? ¿Por qué, señor? ¿Porque la mamá no sale a las calles a luchar? ¿Porque es de muy lejos? ¿Porque es de una zona rural y tiene que trabajar todo el día? Usted, que es el encargado de luchar por defender nuestros derechos de nuestros hijos, bueno, está ahí no por un puesto político, porque el suyo no es un puesto político, el suyo, como dice, es defensor de discapacidad. Actúe como tal. Bueno, quien les habla, Paola Lorena González, mamá de uno de los sobrevivientes del Próbolo y integradora del colectivo por la restitución de los derechos de los sobrevivientes del Próbolo. Gracias. Bueno, fuertísimo escucharla a Paola González, ¿no? Fuertísimo, y bueno, creo que en la tonalidad de su voz se ve la necesidad y mucha tristeza por todo lo que ha sucedido, que vienen cargando todas las madres y padres que están formando parte de este colectivo, y por supuesto las víctimas, que también se las está protegiendo. Pero reclamando puntualmente este actual, que se trata de los testimonios para poder ser brindados, tienen que, bueno, los chicos tienen que acceder a poder formarse en lo que respecta al lenguaje de señas para poder poder comunicar lo que sucedió. Recordemos que el caso Próbolo estipulaba este tipo de personas, a estas personas eran las que sufrían torturas y todo tipo de aberraciones, que eran personas, bueno, hipoacústicas, que en la misma escuela, en la misma institución, tampoco se les enseñaba el lenguaje de señas.